Móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, móndalo, siente el bajo, sube el bass, vamos. No busquen que yo me quille, que pierda el rumbo y me descontrole. Yo vengo con la calma fría, mente fría, mirada de cobre. Cuando salgo a la calle todo el barrio me reconoce. Paso firme, paso serio, nadie me empareja en el enfoque. Tengo estilo de sobra, traje hecho a medida. Mi palabra pesa y en la pista siempre hace ruido. No sigo moda, yo la fabrico con mi idea. La noche es mi terreno y la rompo con mi marea. Noticias vuelan cuando entro a cena. Luce, cámara, acción, la vibra no tiene pena. En privado se escucha el beat que te mueve el cuerpo. Y los que dudan y callan cuando el movimiento. Móntalo, móntalo, sube el volumen que está encendido. Ojo, que la calle hable claro, que se sienta mi sonido. Montalo en la noche, que se note mi presencia. Ritmo en la sangre, fuego en la conciencia. Montalo en la noche, toda la gente en la escena. Rompiendo el silencio con verdad y con resentía. Hey, no ando en cuentos, tampoco vendo promesas ajenas. Mi juego es transparente, sin máscara ni cadena. Brillo con lo mío, construyo sin improvisar. Si me miras de frente, verás que puedo pasar. Hay noches de gloria y otras para reflexionar. Aprendí que el valor se demuestra sin simular. Mi equipo es leal, mi familia es el crew. Todo pa'l mismo lado, así subimos el view. Siente el bajo que retumba, siente la vibra que llama. La ciudad nos respira y en su pulso la trama. Póntalo sin miedo, que la vida es una escena. Nosotros somos motores, ponemos la condena. Póntalo en la noche, que se note mi presencia. Ritmo en la sangre, fuego en la conciencia. Póntalo en la noche, toda la gente en la escena. Rompiendo el silencio con verdad y con presencia. Póntalo, móntalo, móntalo, móntalo, móntalo, yeah. Móntalo, móntalo, móntalo, móntalo, móntalo. Amanecer. Fin.